levantarte para llegar a casa. 5:30 de la tarde, el tiempo vuela. Hay que apurarse, las guaguas que echan candela. Hay que apurarse, las guaguas que echan candela. Los que van para el barrio de Atares, los que van a la esquineteca, mira a ver que la guagua se te fue, esa no pasa por la Habana Vieja. Y mirando todo aquello pienso de pronto que si la guagua está llena, compay, yo no me monto. Y mirando todo aquello pienso de pronto que si la guagua está llena, compay, yo no me monto. Tremendo lío, señores, la gente anda por fuera. Yo no me subo ni loco, mami, yo no me monto de esa manera que va. Si la guagua está llena, que encontré una guagua que no estaba tan llena. Pues me siento muy bien aquí. Qué linda es La Habana al atardecer. Ahora sí, ¿qué lo que pasa, caballero? ¿Pero por qué se está bajando la gente? No me vayan a decir eso, chofer, no me vayan a decir que, ¿eh? La guagua, mentira, ahora sí me vuelvo loco. La guagua se rompió. ¿Quién dijo que nosotros no llegamos? Espera un momento, la guagua se rompió, pero estamos aquí, así que todo el mundo buscando a su pareja. Ahí, ahí, claro. No, sin preocupaciones, aquí estamos. Escuchen ahora para que vean. No se preocupen, que ya llegué. Y que me voy con los bailadores nuevamente. Y me voy otra vez a seguir guarachando. Y me voy otra vez a ponerle sentimiento y corazón. Y me voy otra vez.